En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol hasta las 2 en este miércoles 10 de septiembre de 2014, con 29 grados y medio de temperatura y con un Elche que hoy tiene jornada de descanso. Te saludamos desde Radio Marca Elche en el 101.4. ¡Arrancamos! Hoy miércoles la plantilla no ha entrenado, mañana vuelta a los entrenamientos, después de la jornada de descanso, mañana será a las 9 a puerta cerrada. Objetivo, preparar el importante partido en Vallecas, domingo a las 12. Mario Pasalic, el croata de 19 años cedido del Chelsea, llegará descansado mañana al no jugar anoche minutos con la selección de Croacia, que venció por 2-0 a Malta. Mañana se incorpora a los entrenamientos. Más complicado puede ser el tema de Rodríguez, que jugó el sábado, marcó 2 goles y juega esta tarde a partir de las 5, de nuevo con la selección de Cabo Verde, partido también el segundo clasificatorio para la Copa de África de 2015. Juega Cabo Verde frente a Zambia. No llegará hasta el viernes, no se incorporará hasta el entrenamiento del viernes, tendrá apenas 2 entrenamientos. No será un problema físico en todo caso, sino como mucho de cansancio o de alguna lesión que esperemos que no llegue. El delantero canario Cristian Herrera se compara con el brasileño Jonatas, del que habla francamente bien. El punta canario asegura que si fuese titular podría marcar perfectamente 10 o 12 goles. Nos ocuparemos del derbi Hércules Elche en Segunda División B. Más de 1.500 seguidores ilicitanos tomarán el Rico Pérez en un derbi que no se producía desde el año 1969, hace ya 45 años. Pues serán nuestros argumentos en el día de hoy, en un fin de semana en el que la atención está puesta en esos 2 partidos. A las 12 del mediodía, Rayo Vallecano-Elche, en Vallecas desde las 11:30 aquí en la sintonía de Radio Marca. Y a las 6 de la tarde, ese partido en el Rico Pérez entre el Hércules y el Elche ilicitano. Y es que hablamos de fútbol, que es lo que nos gusta. El técnico del Elche, en principio, si llega bien Rodríguez, lo de Pasalic lo normal es que llegue perfectamente, pues podría repetir el mismo 11 que jugó frente al Granada, o lo que es lo mismo, Titon en portería, en defensa estarían como pareja de centrales Enzo Rocco y David Lombán, en los laterales el capitán Edu Albacar por la izquierda, Damián por la derecha, en el doble pivote estarían Mosquera y Adrián. En la media punta si llega bien Rodríguez, si no, da la sensación de que Víctor Rodríguez sería su sustituto. Por el centro Pasalic, por la izquierda Coro y arriba Jonatas. Por tanto, bueno, pues ahí están las posibilidades en una plantilla en la que el técnico blanquiverde esta semana tiene a los 20 a su disposición. Tendría que hacer 2 descartes si es que no quiere llevarse a ningún jugador del filial. Bueno, pues lo repasamos todo. A vuelta de pausa, abro nuestros escaparates y enseguida estamos ya aquí con protagonistas. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros, con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos. Por cierto, un horario más y una jornada más que añadir al calendario, que ya tiene hora y, en este caso, día. Y es ni más ni menos que un Valencia-Elche en Mestalla, donde el año pasado, la temporada pasada, el Elche perdió por 2-1. Un partido que estuvo a punto de empatar en varias ocasiones. Sería el jornada 9, Valencia-Elche, sábado 25 de octubre a las 8 de la tarde en Mestalla. Recuerdo muy rápidamente el calendario de partidos, por si todavía alguno no ha tomado nota de todos. Bueno, ya sabéis, este próximo domingo 14 de septiembre a las 12 en Vallecas, jornada 3, Rayo Elche. La jornada 4 es Elche-Eibar, la semana que viene, viernes 19 a las 9 de la noche en el Martínez Valero. 4 días después, jornada número 5, Real Madrid-Elche, martes 23 de septiembre a las 8 en el Santiago Bernabéu. Jornada 6, 3 días después, el Elche-Celta de Vigo, viernes 26 de septiembre a las 9 en el Martínez Valero. Luego saltaríamos a la jornada 7 ya en el mes de octubre, 4 de octubre. Almería-Elche, sábado 4 de octubre a las 10 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. El siguiente fin de semana, que es el del Pilar, no hay liga porque hay compromisos de las selecciones. Jornada 8, Elche-Sevilla, domingo 19 de octubre a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Muchos se asombraban de que por fin un domingo a las 7. Y jornada 9, en Mestalla, sábado 25 de octubre, 8 de la tarde, Valencia-Elche. Bueno, pues tenemos ya calendario de los próximos encuentros hasta la jornada número 9. Esta tarde también, bueno, pues estaremos pendientes de que no se constipe, no se tuerza ningún tobillo Garry Méndez Rodríguez, que se ha convertido en este arranque de temporada en un jugador importante para el Elche y también para su selección, la de Cabo Verde. Juega esta tarde a las 5 en Praia, la capital caboverdiana, ante Zambia. También clasificatorio para la competición más importante por selecciones del continente africano, que es la Copa de África, que será el año que viene, 2015, mientras que el resto de selecciones sabéis que están compitiendo para la Eurocopa 2016, es decir, dentro de 2 años. Bueno, y lo que nos interesa, el partido frente al Rayo. Ya sabéis que desde hoy, desde esta mañana a las 10:30, el Elche, en la tienda del Elche, ha puesto un total de 500 entradas al precio único de 25 euros para aquellos aficionados que quieran ir a Vallecas a animar al equipo. Insisto, las localidades se pueden adquirir ya en la tienda oficial del club y las entradas son de grada lateral alta en Vallecas. Curiosamente, muchos más van a ser los que vayan a ir al Rico Pérez, pero eso lo contamos en un ratito. Vamos con Cristian Herrera, hablando de todo, de su competencia con Jonathan, de sus posibilidades como delantero y goleador, y sobre todo convencidos de ganar en Vallecas. Sí, por supuesto, ¿no? Estamos entrenando ya en base a ese partido, ¿no? Que sabemos que es un equipo que intenta jugarla siempre y demás, y estamos entrenando ese tipo de juego, ¿no? Para nosotros llegar ahí y traer un buen resultado, ¿no? Y uno se pregunta si a los equipos de Paco Gémez les gusta tener el balón y a este Elche también remozado de medio campo hacia arriba, también le gusta tener el balón, ¿cómo jugará el Elche? ¿Teniendo la pelota, jugando la contra? Sí, por supuesto, ¿no? Nosotros también vamos con nuestras armas, ¿no? Y tenemos que ir ahí a darlo todo y a intentar tener nuestros puntos y hacer nuestro partido, ¿no? ¿Puede ser un Elche más quizás jugando fuera de casa y conociendo la filosofía, el trazo de los equipos de Paco Gémez, un Elche más de contragolpe? Hombre, no creo, ¿no? Yo pienso que va a ser un partido, digamos, de tú a tú, ¿no? Yo pienso que a nosotros también nos gusta tener la pelota, ¿no? Yo pienso que el Rayo se le puede hacer daño teniendo la pelota también y esperemos que sea así, ¿no? Claro, nosotros vamos con la misma intensidad, incluso más que ellos, ¿no? Sabemos que ellos juegan en casa, que ellos van a ir a darlo todo y eso para nosotros tiene que ser un plus, ¿no? Que vamos fuera y tenemos que apretar, ¿no? por nosotros y por la afición y por todos, ¿no? Tenemos que ir ahí a morder y a tenernos los tres puntos, ¿no? ¿Qué partido intuye? Yo pienso que, como te dije, ¿no? Que los dos vamos a tener ahí nuestras posibilidades, pero esperemos que nosotros acertemos más que ellos, ¿no? Y nos traigamos los tres puntos. Sí, claro, ¿no? Sabemos que ahora vienen dos partidos de máxima importancia, ¿no? Como es el Rayo de Eibar, como dices tú, ¿no? Que son más nuestros rivales, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos, ¿no? En estar muy concentrados y en trabajar muy duro estos dos partidos para poder estar un poco más cerca del objetivo, ¿no? Y precisamente se le hablaba de este nuevo Elche con esos 8 fichajes, la mayoría enfocados a tener más el balón. Ahí están los casos de Mosquera, Adrián, Víctor Rodríguez, Pasalic, Faisal. Un equipo que quiere crecer desde el balón y, bueno, pues en principio ese es el Elche que ya pudimos ver en la primera parte frente al Granada y que esperamos ver también el domingo en Vallecas. De hecho, los fichajes que se han hecho han sido para eso, ¿no? O sea, hay un equipo más ofensivo y de carácter más para tener más la pelota, digamos, ¿no? Entonces eso nos beneficia a todos, ¿no? A la hora de jugar, ¿no? Sobre todo a los delanteros, exactamente. Y, por supuesto, si beneficia a los delanteros, si el equipo va a ser más ofensivo y va a tener más el balón, o mejor, al revés, si va a tener más el balón, por tanto, será más ofensivo, esto beneficia a los hombres de arriba. Por supuesto, ¿no? Si, como te digo, si nosotros tenemos un equipo más ofensivo, ¿no? Que juega más la pelota, para nosotros los delanteros, pues incluido yo, pues se nos hace más fácil, ¿no? Que te llegue una ocasión más en el partido, ¿no? Hablando de los delanteros, ¿cómo ve la competencia con el punta brasileño Jonatas, que de momento está siendo el delantero titular? Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, la competencia pues muy buena, ¿no? Se ha visto que Jonatas es un gran delantero también. Su juego de espaldas, ¿no? Le da también muchas opciones al equipo, ¿no? Y está claro que eso a todos nos beneficia, ¿no? Y por supuesto que me veo también para entrar en el once titular y por supuesto para jugar con dos puntas arriba, ¿no? Se ve para ser titular, se ve para coincidir en el once con el propio Jonatas de Jesús. Y precisamente sobre el brasileño le preguntábamos, es más, íbamos un poquito más allá. Le decíamos que qué diferencias veía entre Jonatas y Boachí, el delantero que el Elche tuvo el año pasado. yo pienso, bueno, que cada uno tiene su estilo, ¿no? Boaki es diferente a Jonathan, pero pienso que este año, ¿no?, la llegada de Jonathan le va a dar cosas buenas al equipo, ¿no?, porque es un delantero muy grande, ¿no?, entonces la hora de mantener el balón arriba se le da muy bien y eso le da muchas salidas al equipo, ¿no? Es una de las ventajas que llevamos diciendo desde que vimos a Jonatas. No solo es un delantero de área, sino que también es un delantero que fuera de ella oxigena, da aire a la salida del equipo. Es un futbolista al que le tiras la pelota y la sabe aguantar bien. Si recordáis, yo creo que no teníamos uno así quizás desde Moisés. ¿Lo recordáis de Moisés en segunda división? Lo que pasa es que Moisés era más panzer, ¿no? Pero también era un futbolista, bueno, pues que le tirabas el balón, te la paraba, aguantaba y daba la posibilidad de que el equipo saliese. Desde entonces yo creo que el Elche no ha tenido un delantero de ese corte, aunque creo que Jonatas es más completo, evidentemente, porque además de remate, creo que también tiene habilidad y talento. Lo vimos el otro día hacer un par de cosas que normalmente a un 9 no se las ves hacer. Por ejemplo, a Boaquí no se las veíamos hacer. Boaquí técnicamente era mucho más justo que Jonatas. Yo le vi un par de cosas al brasileño el otro día, en el partido frente al Granada, que me sorprendieron agradablemente. Y es, una, ejerció en una jugada de extremo, encaró a un jugador, se marchó por velocidad, llegó a línea de fondo y la puso. Eso es muy poco habitual en un 9, así grande, de 1,90 como Jonatas. Y otra, y aquí demuestra también su capacidad y calidad técnica, hizo una especie de cola de vaca, se la enseñó con el exterior y se la llevó con el interior, que al defensa lo dejó cuadriculado. Lo que pasa es que no le llegó a salir bien, creo que al final no llegó a ver centro, pero el que se atreve con eso y prácticamente le sale es que tiene esa capacidad técnica y ese talento para hacerlo. Por lo tanto, Jonatas, insisto, dentro de lo que el Elche puede pagar, dentro de el delantero que el club se puede permitir, Jonatas aparentemente parece el delantero claramente titular. De hecho, no ha titubeado Fran Escribá a la hora de ponerlo desde el primer minuto. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado sí dudó con Boaquí hasta el punto de que media liga Boaquí no fue titular. Lo fue Coro o incluso Cristian Herrera. Ahora de salida, Jonatas sí ha convencido claramente al técnico. Pero claro, están bien esos detalles, pero al brasileño lo que se le van a pedir son goles. Y él es consciente de ello y así lo ha reconocido. Cambiando de tercio, se le preguntaba a uno de los implicados en el capítulo fichas, a Cristian Herrera, cómo lo vivió. Recordamos que, pues como a Rocco, como a Víctor Rodríguez, y a él les haría especial ilusión viajar al Camp Nou, pero no pudo ser por el capítulo de del límite presupuestario y el no poder inscribir estas fichas. ¿Cómo lo vivió? Hombre, al principio sí, ¿no? Porque ya te digo, fue una decisión de... ¿Le sorprendió? De última hora, ¿no? Que nos enteramos a última hora, pero bueno, estaba tranquilo porque me dieron la seguridad desde dentro del club que eso se iba a solucionar y así fue, ¿no? Pues fuimos nosotros cuatro como pudieron ser otros cuatro y nada, estuve tranquilo, que fue la tranquilidad que nos dio el club y los capitanes, ¿no? Y así fue, ¿no? Se solucionó y como vimos en nada ya estábamos otra vez jugando, ¿no? Claro, ¿no? Que fue en base a económico, ¿no? No fue nada de deportivo ni nada, entonces pues eso también te da tranquilidad, ¿no? Aprovechando su presencia, también le preguntábamos, como hemos hecho estas últimas semanas a cada jugador que ha salido, cómo asumieron el tema, la fórmula que les dio el club del aplazamiento de ese porcentaje, el 12%, para la próxima temporada. Pues pienso que ahí es donde se demuestra, ¿no?, que estamos todos a uno, ¿no?, y que eso es lo que nos va a dar este año también conseguir el objetivo, ¿no?, que somos una piña, somos una familia dentro del vestuario. Y estamos todos para lo que haga falta, ¿no? Estamos todos juntos para apoyarnos y al fin y al cabo así es como vamos a conseguir el objetivo, ¿no? Sí, claro. Y aquí decía que, bueno, que Edu Albacar lo había explicado perfectamente y estaban todos de acuerdo cuando firmaron. Sí, claro, ¿no? Él nos explicó que esto era un beneficio para todos y que había que hacerlo así para ayudar a los compañeros porque podíamos haber sido otros cuatro y todo el mundo sin duda pues decidió aceptarlo, ¿no? Porque era en beneficio para todos, ¿no? Y, Y ya te digo, y eso no me sorprende por el grupo que tenemos, y pienso que es lo necesario para conseguir el objetivo, ¿no? Y en este tema en el que deportivamente los jugadores ya han dado carpetazo desde el momento en que firmaron este aplazamiento de sus sueldos, ¿qué mensaje mandaría una afición que evidentemente con todo este tema se ha quedado intranquila? Pues pienso que nosotros somos, como se dice, hay un dicho, ¿no?, que dice que somos los que somos y estamos los que estamos. Y nosotros somos los encargados de dejarnos todo en el campo y vamos a ser los encargados de sacar todo esto adelante y de cumplir el objetivo, ¿no? Así que yo darles tranquilidad, que el grupo está trabajando bien y sobre todo que tiene mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? ¿Esta puede ser, debería ser su temporada de confirmación? Le preguntamos a Cristian Herrera. Sí, bueno, yo pienso que bueno, este año ya soy uno más prácticamente, ¿no?, del primer equipo, ¿no? Y eso me hace estar más cómodo, ¿no? Y esperemos rendir, ¿no?, como uno quiere, ¿no?, que para eso estamos trabajando y hacer una buena temporada, ¿no? ¿Cómo lleva la suplencia? ¿La acepta bien? Sí, bueno, yo estoy, como te digo, estoy tranquilo, tengo que estar trabajando y sobre todo aprendiendo día a día para cuando me llegue esa oportunidad o esos minutos, pues aprovecharlos al máximo y darlo todo siempre, ¿no? ¿Y qué aporta en el terreno de juego distinto al brasileño, a Jonatas? Tengo más movilidad, ¿no?, a la hora de estar de arriba, ¿no? Caigo más a los espacios y demás. Y él es al contrario, ¿no? Pienso que viene más en apoyo, más quedarse a la espalda. Somos juegos totalmente diferentes, pero bueno, los dos aportamos nuestras cosas al equipo. Y habla también, si con el estilo de Escriba, ¿quién puede aportar más? ¿Si Jonatas o él? Es lo que te digo, ¿no? Somos diferentes. Entonces, para cada partido a lo mejor, pues uno aportaría unas cosas y otro otras. El hecho de jugar o no, eso es decisión del míster y yo lo que tengo es que convencerlo con mi trabajo para poder jugar yo, ¿no? Si algo no se le puede discutir al canario es arrojo y valentía. Le preguntamos si se ve capaz de marcar 10 o 12 goles si fuese titular. Sí, por supuesto, ¿no? Yo, al fin y al cabo, ese es mi trabajo, ¿no? Ya te lo dije una vez, ¿no?, que yo trabajo para eso, ¿no?, para mejorar y para marcar goles, ¿no?, y para marcar, ¿no? Y entonces, pues por supuesto, ¿no?, para eso juego donde juego, ¿no?, y trabajo lo que trabajo. Yo, ojalá, ¿no?, que así sea. Y hay que estar tranquilo, como ya te digo, y aprovechar todos los minutos que me dé el míster y meter goles, ¿no? Tampoco podía faltar la pregunta que se le ha hecho a cada jugador que ha salido desde el cierre de mercado. Si desde su punto de vista esta es una plantilla corta y descompensada. Bueno, yo pienso que ahora mismo estamos todos, hay ahora mismo me parece que dos por posición, ¿no? No pienso que sea tampoco una plantilla tan corta, si igual un fichaje más o dos hubieran hecho falta, pero bueno, también te digo, como somos los que somos ahora mismo y nosotros solos somos los que podemos tirar para adelante, así que solo tenemos que trabajar y centrarnos en sacar los puntos, ¿no? Y para terminar también, y ahora hablaremos con uno de los jugadores del filial, se le preguntaba por el derbi, Hércules-Elche. Bueno, va a ir mucha gente, ¿qué derbi espera? ¿Ha hablado con los compañeros del filial? Y, bueno, estuve hablando con ellos, ¿no? De hecho, vienen a entrenar, ¿no? Y me dijeron que empataron a dos este sábado y demás. Y nada, y contento ahora que se acerca el derbi, ¿no? Que tienen mi ilusión, ¿no?, de jugar y es bonito, ¿no? Hay mucha gente, lo sabes, ¿no? Sí, eso me dijeron, ¿no? Que se espera ahí bastante gente y esperemos que el licitano se lleve los tres puntos. Pues las palabras de Cristian Herrera, ahora enseguida hablamos de ese Hércules ilicitano. La afición del Elche va a apoyar, sin duda, este domingo a partir de las 6 en el Rico Pérez ante un Hércules en un derbi diferente. ¿Por qué diferente? Pues porque hace una barbaridad que Hércules y Elche ilicitano no se enfrentan y en este caso en Segunda División B. La última vez que ilicitano y Hércules se enfrentaron fue en junio de 1969. En un playoff por el que el filial franjiverde pugnaba por permanecer en segunda división y el Hércules por ascender desde tercera a la categoría de plata. Entonces no había segunda B. En la ida, el ilicitano ganó 3-1 en el Tavís con goles de Arribas, López Col y Aranda, mientras que en la vuelta el Hércules venció 1-0. El global fue, por tanto, de 3-2 a favor de los franjiverdes, que se mantuvieron en la categoría y el Hércules no pudo ascender a esa segunda división. Hay que destacar que en el club hay previsiones de que vayan entre 1.000 y 1.500 aficionados. Se esperaba incluso una previsión de 30 autocares.

1.500 espera el club, 1.500 aficionados. Las 1.000 primeras entradas ya se han vendido. Hay ya 7 autocares completos del club, pero es que además hay otros tantos, incluso tren puesto por otras peñas. Ahora comentaremos todos los puntos, en este caso de venta. Ah, y antes de que se me olvide, ayer preguntabais si el Elche no pone en esta ocasión autocar para viajar a Vallecas para ver al primer equipo. Que algún aficionado decía, hombre, pero estamos locos, o que vale que vayamos a ver al Elche Ilicitano, pero también hay que ir a ver al Elche, a la primera plantilla. Me da la sensación de que no va a dar tiempo, porque los de Vallecas no van a llegar aquí hasta las 8 o las 9 de la noche. Pero bueno, lo que quería decir, al final sí que hay autocares. Recordamos que la entrada es 25 euros para los que queráis viajar a Vallecas, la entrada para el Rayo Elche, y hay autocares. Hay ya 2 llenos y el club espera poner un tercero. El precio para los que queráis viajar en estos autocares es de 18 euros para los abonados y 25 euros para los no abonados. La salida a las 5 de la madrugada del domingo en la zona del fondo sur del Estadio Martínez Valero. Bueno, y vamos a hablar de ese partido que sin duda tiene mucha miga. Lo hacemos con uno de los jugadores de la primera plantilla, como es Fran Martínez, central, actualmente titular en el Ilicitano de Vicente Mir. Fran, buenas tardes. Hola, buenas, Paco. Me imagino que estáis alrededor de todo lo que se está moviendo para ese derbi, que un Hércules Elche hacía mucho tiempo que no se disputaba. Y tú, que llevas ya creo que son 4 temporadas aquí en Elche, conoces bien las ganas y el interés que hay por parte de la afición, ¿no? Sí, hombre, está claro que es un partido que es bonito de jugar, que la afición está muy ilusionada con el partido, pero nosotros somos realistas, nosotros sabemos que son 3 puntos y vamos a ir a ganar el partido y a demostrar que podemos ganar allí también. De todas formas, casi tener más animación allí vuestra que el Hércules de su propia parroquia, yo creo que puede, porque claro, en un campo que caben 30,000+, si son casi 2,000 ilicitanos y a lo mejor son 3,000 o 4,000 del Hércules, pues se va a notar, ¿no? Hombre, claro, y va a ser bonito y van a estar ahí ayudándonos y seguro que va a ser bonito para todos jugar el partido. A nivel deportivo, bueno, ¿cómo llegáis después del último partido, ese empate ahí que pudo ser victoria? Imagino que con la sensación de que os falta algún punto en el casillero, ¿no? Hombre, llegamos bien. En ese partido está claro que merecimos más. Jugamos bien, jugamos para ganar, hicimos todo. Y a este partido vamos con esas sensaciones de que estamos trabajando bien y vamos a ir allí a intentar tener el balón, a presionar y a intentar ganar, sacar los 3 puntos. Porque el Hércules es un equipo en teoría puntero, ¿no?, de la segunda división B. Fíjate que hace poquísimos años, no sé si son 3 o 4, estaba en primera, ahora está en segunda B, en una situación pues que no se lo deseamos ni al peor de nuestros enemigos. Y el Hércules es sin duda el enemigo por antonomasia de la entidad blanquiverde, pero no debe engañar esa situación, ¿no? Sabéis que el Hércules tiene un equipo potente para lo que es la categoría. Sí, sabemos que el Hércules es un equipo fuerte y que seguramente vaya a estar arriba, pero esto es segunda B y aquí hay que ir partido a partido. Y sabemos que a 90 minutos puede pasar de todo. Y vamos con esa intención de ganar allí y de traernos los puntos para casa, que seguro que a la afición la hace muy contenta eso. Oye, Fran, con vuestra calidad, porque este año el filial, pues yo creo que tiene un equipo de calidad y potente, ¿el jugar en este tipo de campos grandes, como es el Rico Pérez, os beneficia? Sí, nos viene bien. Está claro que nosotros, aún jugando en casa con el campo como está, que sabemos que está un poco mal y eso, aún así somos un equipo que nos gusta tener el balón y allí campo grande, vamos a intentar hacer campo grande y tener el balón y buscar portería contraria siempre. Es un partido que solo son 3 puntos, pero son 3 puntos de esa relevancia porque es el rival directo, pero a ti, tú ya has jugado partidos de mucha más trascendencia en el Rico Pérez. Sin ir más lejos, creo que conseguiste el ascenso, ¿no?, de preferente a tercera en el Rico Pérez. Sí, yo estuve allí, estuve en la plantilla, no tuve la suerte de jugar aquel partido por circunstancias, pero bueno, sí que estuve allí y la verdad que fue muy bonito. Fue muy bonito para todos los jugadores, para la afición, poder haber conseguido eso allí y ahí empezó todo. Sí, porque ¿quién os iba a decir a vosotros entonces que ahora estaríais, fíjate, en segunda B jugando contra la primera plantilla del Hércules? El año pasado la campaña que hizo el equipo ahí rozando el playoff en la última jornada, ¿cómo han cambiado las cosas, eh? Pues sí, en esas alturas era inimaginable, pero bueno, el fútbol es así. Sabemos que en el fútbol puede pasar de todo, así que nada. Fran, el Hércules es un equipo que va a llevar la iniciativa. ¿Vais a esperarlos o cómo está jugando el Ilicitano esta temporada? Hombre, nosotros sabemos que con Vicente, con el míster, que es un equipo, somos un equipo que nos gusta presionar, pero también estamos trabajando otras cosas, pues sabemos que ellos es un campo grande y que va a ser 90 minutos muy largos, pero pues ya veremos cómo vamos a salir, aún todavía no lo sabemos del todo, estamos trabajando esta semana y veremos a ver. Nosotros nos gusta presionar, pero son 90 minutos y el campo es muy grande, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿El empate lo firmáis o no? No se firma nada, antes de empezar no se firma nada, vamos a ver cómo van las cosas y seguro que nosotros vamos con la intención de sacar 3 puntos. Oye, y a nivel individual, llama la atención el hecho de que la temporada pasada, que el filial jugó en segunda B y llegó hasta esa última jornada con posibilidades de playoff, que tú no entrases en los planes de Mir porque jugaste cedido en la Nucía y que este año con el mismo entrenador estés siendo no solo del primer equipo, sino de titular. Bueno, yo el año pasado, Vicente Miria, él quería contar conmigo, lo único que había muchos centrales, yo veía que no iba a tener muchos minutos y decidí salir allí a coger minutos. La temporada anterior había estado lesionado, también sin jugar casi, y yo quería minutos y yo creo que la decisión fue buena. Ahora este año estoy aquí y Vicente me conoce y sabe lo que puedo dar y estoy trabajando para jugar lo máximo posible. ¿Qué te parece la plantilla que se ha hecho este año con la presencia del nuevo director deportivo, de Víctor Horta? Muchos fichajes, alguno incluso pues internacional con sus categorías inferiores. ¿Qué plantilla tiene el Ilicitano para ti esta temporada, Fran? Pues es una plantilla buena, que somos casi 2 jugadores por puesto y aparte también tenemos juveniles que nos pueden ayudar cuando haga falta. Y una partida buena, con calidad, y también cuando no tenemos balón somos agresivos y somos fuertes, juego aéreo bien, o sea que podemos pelear ahí. Pues va a ser un partido precioso, con esa afición que os va a arropar, si encima sois capaces de ganar allí en el Rico Pérez, pues ya puede ser sin duda un domingo perfecto, un domingo fantástico. Fran, mucha suerte para el partido del domingo, a ver si traéis la victoria. Venga, gracias. Gracias a ti. Fran, hasta luego. Fran Martínez, central, jugador del Elche Ilicitano, que el próximo sábado va a vivir un derbi histórico, porque, insisto, hace 45 años que el Elche Ilicitano y el Hércules no se enfrentaban, desde junio de 1969, y en aquella ocasión el Elche Ilicitano le sirvió aquel playoff a doble partido para dejar al Hércules en tercera, entonces no había segunda B, y el Ilicitano quedarse ni más ni menos que en segunda división. Eran los años dorados del filial, y este año y el pasado pues van por el camino. Sendó hizo la senda del camino a segunda A, estuvo cerquita del playoff y vamos a ver si este lo puede conseguir, aunque queda toda la liga por delante, pero sin duda no pasa desapercibido este partidazo. Bueno, pues recuerdo, el Elche tiene agotadas prácticamente las 1000 entradas, hay ya 7 autocares prácticamente cerrados, al precio de 10 euros las entradas y 3 euros vale el desplazamiento, la ida y la vuelta. Por su parte, las peñas también se han movido. La grada Sisto Marco ha puesto a la venta un pack de 22 euros en el que entra billete de tren, camiseta conmemorativa del encuentro y entrada. Mientras que la peña Sentimiento Frangiverde ofrece viaje en autobús por 5 euros. La peña Ilice Augusta fleta un autocar de ida y vuelta con coste de 5 euros para peñistas y 6 para no peñistas. El Supporters y Franja Verde ofrecen desplazamiento en bus por 2 euros. Con la posibilidad de adquirir bufandas. Además, la peña Racó Ilicita organiza también el viaje, mientras que la peña El Tabique ha creado una edición especial de bufandas conmemorativas del partido. Os doy todos los teléfonos. Ilice Augusta, 608-172-065. El Soportes y Franja Verde, 689-916-398. Racó Ilicita, 661-040-891. Grada Sixto Marco, 685-692-145. Y Peña El Tabique, 627-470-523. Ahí lo dejamos. Mañana más. Hasta luego. En Extep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Extep Moda Sport. Todo al 50% de descuento. Extep, queremos ser tu marca. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos.